Ayer nos levantamos con la sorpresa, el número ganador había salido acá. Ese es un juego que viene desde hace mucho en la lotería de la provincia y se puede repartir entre varios ganadores según cómo sea la boleta o lo que se sorteó en esa fecha. En este caso tenemos el premio repartido entre dos, uno se dio acá en este lugar y otro en la ciudad de Moreno, y la verdad que muy contentos, y esto nos pone, nos da como un empujoncito ante este trabajo y esta situación en la que venimos, digamos. La verdad que estamos muy muy contentos y un poco festejando ante esto, que es un gran motivo para la gente que viene también y le da un incentivo a seguir muchas veces. Acá yo estoy, digamos, yo soy el hijo del dueño. Mi papá falleció hace muchos años ya, y desde que yo estoy no habíamos tenido esta magnitud. Habíamos tenido algunos que otros premios grandes. Esta agencia tiene mucha historia, mi papá fue agenciero siempre, y desde que yo tengo, estoy 7 años acá, no habíamos tenido un premio tan grande. Lo que sí me cuentan es que antes se ha sacado el telequino acá. Sí, la verdad que es impresionante lo que produce en la gente, digamos. Se motiva mucho al ver, tuvimos que poner un poquito los globos afuera y darle un poco de color ante esta sorpresa. Y sí, la verdad que la gente viene muy contenta a volver a repetir los números o a controlar cosas. Y se ve mucho agrado de parte de la comunidad, digamos, todos contentos, como que por el logro de acá, de la ciudad. Es como que se vive también algo muy local al ganarlo así. Sí, la verdad que fue un momento muy difícil y donde estuvimos cerrados todos los meses, bueno, desde que arrancó la pandemia, y recién pudimos abrir a principios de junio, que se arrancó con un horario muy reducido acá en la ciudad de Cañuela. Como saben, los comercios tenían un horario reducido y nada, la verdad que fue muy difícil todo este tiempo, así que bueno, un empujoncito de esta manera nos viene muy bien para poder seguir. Y nada, más que nada eso, digamos, como te digo, abrimos en junio recién. Hay gente de paso, ya que tenemos la estación cerca, pero sí, también tenemos mucha gente fija. Tenemos mucha gente que viene a jugar hace muchos, muchos años y que tienen fijas, que dejan fiados, digamos. Ya hay una gran confianza desde el agenciero a la persona que viene, que le estamos brindando servicio. Más o menos 28 años que están acá. Y la Kini Plus sacaron acá, que bueno, la verdad que esto nos da una gran confianza y estamos muy contentos. Ese sorteo tiene un pozo común en donde se divide con los ganadores, y en este caso hubo dos ganadores en este sorteo. El dato para hoy es 532, que acá mi prima es la financiera a cargo, está muy finita con todas esas cosas. Muy bien, muchísimas gracias.